Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor está con ustedes. Gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y abrir la puerta de su corazón para escuchar con un corazón bueno y recto la palabra de Dios que nos invita cada día a crecer, a realizarnos, a alcanzar la plenitud. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre las tentaciones que venció Jesús en el desierto, porque son las tentaciones que a nosotros nos toca vencer hoy. Si escuchamos con atención lo que nos dice San Mateo en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, vamos a prepararnos mejor para vencer nuestras tentaciones de hoy. San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué página! ¡Qué drama! ¡Qué batalla! Pero qué triunfo, a pesar de la batalla. En primer lugar, la primera tentación es la presunción. Si tú eres hijo de Dios, si tienes fe, si tú eres un hombre que confía en Dios, tú puedes resolver todo. Tú ya tienes todo. Qué peligroso eso, ¿eh? Que no es una tentación que te aparta de Dios, no es olvídate de Dios, no creas en Dios, no, no, no, la tentación no es esa, la tentación es tú puedes, tú lo vas a resolver. Una presunción de que Dios va a hacer lo que yo quiera. Si yo soy hijo de Dios, puedo manipular el poder de Dios. Si yo tengo fe, si Dios está conmigo, yo puedo lograr todo, puedo convertir las piedras en pan. Es una tentación que se nos ha metido hasta los creyentes. Modernamente eso se llama el evangelio de la prosperidad. Si usted tiene fe, puede hacer todo. Si usted tiene fe, puede lograr todo. Todo y nos están llenando cada vez más de esa tentación de manipular, de domesticar, de poner a Dios a nuestro servicio. Si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan, y Dios te tiene que ayudar a lograr eso que tú quieres alcanzar. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. No es lo que yo diga, lo que yo quiera, el sueño que yo tengo, es lo que Dios quiere para mi vida. Ya hemos hablado de esta tentación muchas veces, pero hay que repetirlo. ¿Cuántos estamos sufriendo? Y me lo dicen, hermano, si yo rezo, si yo voy a la iglesia, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué el Señor no hace lo que yo le pido? La pregunta es, ¿y usted por qué no hace lo que Dios le pide? Porque la tentación es, yo digo y se va a hacer lo que yo digo. Y Jesús dice, vamos a hacer lo que dice Dios. Yo sé que esto causa en nosotros una revolución porque quisiéramos que Dios hiciera y respaldara lo que nosotros queremos. Pero Jesús dice, hágase como tú quieras, no como quiera yo. Siempre hay que pedir, siempre hay que orar, siempre hay que tratar de resolver los problemas con la ayuda de Dios, pero sin frustrarnos diciendo, ¿y por qué yo no lo logro? ¿Y por qué otros sí? ¿Y por qué aquellos incluso que ni van a la iglesia, que ni están con Dios, tienen más éxito, tienen más bienes, tienen más poder? El Señor nos pide a nosotros mansedumbre, que no es una vida inactiva, sino una vida que se deja guiar por su mano poderosa. Precisamente Jesús nos enseña, sí, el Padre sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que tú estás necesitando en este momento, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere proveerte, el Señor quiere liberarte, por supuesto, pero no como tú lo digas y no cuando tú lo digas. Di, qué tentación, que el Señor nos dé mansedumbre, humildad, para no dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo por alcanzar las cosas, pero para confiar en la voluntad de Dios. Porque al final, de lo que más nos vamos a sentir satisfechos, no es de lo que nosotros hicimos, sino lo que le permitimos a Dios que hiciera en nuestras vidas. Siempre que hablo de esto, les digo, el modelo, la Virgen María. La Virgen María solo dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María al final de su canto maravilloso dice, me felicitarán todas las generaciones porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. La tentación no es poner el poder de Dios a hacer lo que yo digo, sino poner mi vida para hacer lo que Dios me pide. ¿Y qué es lo que Dios me pide? Lo que Dios me pide es un corazón recto, abierto. Él me va a ir guiando, Él me va a ir enseñando. Como le dijo a San Pablo, cuando Pablo iba haciendo lo que a él le parecía correcto, porque Pablo no estaba haciendo algo malo cuando perseguía a los cristianos. Él lo recuerda en Hechos de los Apóstoles capítulo 22. San Pablo estaba haciendo incluso lo que a él le parecía que Dios le estaba mandando a hacer, a perseguir a los cristianos, a matar, perdone, con mucho respeto. Actualmente en el mundo hay una guerra de personas que no son malas, no. Creen que están haciendo algo, creen que lo que están haciendo es respaldado por Dios. Si eres hijo de Dios, si Dios está contigo, tienes que hacer, espérate un momento. Eso es fundamentalismo. Eso es un fanatismo. ¿Y cómo se combate eso? San Pablo recibió la respuesta. Cuando iba rumbo a Damasco, persiguiendo, matando cristianos, el Señor lo detuvo. Y voy a leer para enfatizar la pregunta que hace Saulo de Tarso. Mejor dicho, la segunda pregunta, porque él hace dos preguntas. Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 11. Hechos 22, 6. Pero yendo de camino, estando cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí: ¿quién eres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y él me dijo: levántate, vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para combatir lo que tú sientes que debes hacer y hacer lo que Dios quiere, tienes que compartirlo. Habla. Reúnete, vete a Damasco. Cuando hay un diagnóstico médico que a ti no te gusta, cuando te detectan un cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿qué es lo que tú piensas? ¿O qué es lo que te recomiendan los amigos? Una segunda opinión. Buscar en otras personas discernimiento. No vas a discernir tú solo sintiendo. Es que yo siento, es que yo quiero lograr. Pregunta, busca la luz, busca el apoyo espiritual. Eso se llama Damasco. Para nosotros los católicos eso es muy claro. Nosotros le llamamos dirección espiritual. Nosotros le llamamos discernimiento de espíritus. Nosotros le llamamos confesión. Nosotros le llamamos pastoreo. Hermano, sí, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que logres, que sigas. Pero siempre pon tus planes, pon tus deseos en manos de Dios y en manos de personas que te ayuden, que te orienten, que disiernan. Así es como se vence esa tentación. Luego pasamos a la segunda tentación, que es también muy peligrosa, que se llama temeridad, que es otra forma de presunción. Mira qué forma. El enemigo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, insiste, porque estas tentaciones no son para apartarte de Dios. No es, no creas en Dios, vive la vida loca. No, no, no. Estas son las tentaciones de nosotros, los hijos de Dios, que creemos en Dios. Si eres hijo de Dios, tírate. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: tírate, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esta es una de las tentaciones más grandes que sufrimos nosotros los creyentes, que nos sentimos, oiga cómo nos sentimos, blindados. Si Dios está conmigo, nada contra mí. Y agarramos los vehículos a toda velocidad y, como decía un sacerdote, tenga cuidado que su ángel de la guarda, cuando pasa de 100, se baja del carro porque hasta él tiene miedo. Tenga cuidado, no diga: el Señor va conmigo. ¡Sí! Espérate, ya el ángel de la guarda se bajó. Él tuvo miedo. Prudencia. Es cierto que estamos protegidos por el poder de Dios, por supuesto, pero hay que actuar con prudencia. Quizá el mejor ejemplo, si ustedes me están oyendo predicar, siempre voy a caer siempre en ese ejemplo, San José. San José, qué belleza. Porque para mí San José es el mejor ejemplo de un católico, de una persona que pasó y caminó toda su vida del lado de la mano de Jesús y de María. San José vivió una relación maravillosa. San José andaba con una mano agarrado a Jesús y con la otra agarrada de María. Así caminamos nosotros, con Jesús y con María. Hasta hay un eslogan dentro que grita: con Jesús y con María todo es alegría. Claro. Pero San José caminó con prudencia. El ángel lo despertó y le dijo: José, despierta, Herodes busca al niño para matarlo y él huye de noche. Pero lo que más me impacta es cuando ya viene de regreso. Cuando se fue a Egipto y viene de regreso, lea con atención en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 19 al 23. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado en sueño, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso se llama prudencia contra la temeridad. No me va a pasar nada. Fíjense que a José le había hablado un ángel y el ángel le había dicho: ya no hay problema, ya murieron los que buscaban la vida del niño, todo pasó tranquilo, puedes regresar. Y San José bien pudo venir con Jesús y con María, pero dice: al enterarse. En los momentos que estamos viviendo, se necesita enterarse. Hoy no podemos decir: ah, no me va a pasar nada. Yo lo veo que, gracias a Dios y a la tecnología, ahora caminamos mejor. Cuando yo voy en mi vehículo y me lleva alguien, porque casi siempre es alguien que me está llevando, porque no conozco todos los lugares, ponen unos aparatitos que tienen hoy y ahora están súper actualizados. Hasta te dice dónde hay más tráfico. Te dice: no, por ahí no, porque está lleno, váyase rodeando. Incluso hay caminos, callecitas, pero te lleva ese aparato, esa tecnología, te avisa de que ahí hay demasiado tráfico. cualquier aviso saludable. No desprecie las advertencias. Estar al día, escuchar los noticieros, saber lo que está pasando, estar orando, pero estar actuando con prudencia. No, yo ando con Jesús y con María, a mí no me va a pasar nada, a mí el Señor me va a apartar todos los carros, yo voy a pasar. No caigas en esa tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tu cuerpo mismo, tu cuerpo te advierte, sientes un dolor en la espalda, sientes un dolor en la cabeza, ah, no me pasa nada, a mí Dios me sana, a mí el Señor me sana, hermano, vaya con el médico. No, yo no necesito medicina, yo tengo fe y el Señor me va a sanar. Por favor, no tentarás al Señor tu Dios. Y no me vaya a decir, ay hermano, esa prédica suya es falta de fe. No me diga que San José no tenía fe. Si lo estaba guiando un ángel, si andaba con Jesús y andaba con María, pero dijo, no me meto ahí porque está peligroso. A veces nosotros no escuchamos las advertencias. Porque somos temerarios. Satanás pone a Jesús en el pináculo del templo y le dice, tírate, si tú eres hijo de Dios. Y la Biblia dice que los ángeles te van a recoger y te van a llevar y no vas a tropezar. Y Jesús le dice, sí, pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haberse tirado y confiar en que los ángeles lo iban a llevar sin tropezar? Pero no es necesario. Yo tengo que aceptar la realidad de mis condiciones humanas. Tengo que aceptar mis limitaciones. Cuando Jesús se encarnó, se hizo hombre, nos enseñó que los hombres nos cansamos, que los hombres sentimos hambre, que también sentimos miedo, que también tenemos situaciones que no podemos resolver solos. Necesitamos ayuda, necesitamos guianza, necesitamos prudencia, necesitamos humildad, mansedumbre. De eso estamos hablando, de que esa temeridad, ese no me diga nada. Qué bueno que todos los jóvenes me estén escuchando. Porque a veces los papás que estamos más informados que ustedes, que hemos sufrido más que ustedes, que nos hemos equivocado más que ustedes, sabemos para dónde van esos caminos y decimos, mira, ten cuidado, hijo. Eso puede parar mal, eso no está bien. Y a veces nuestros hijos o la gente a la que nosotros quisiéramos guiar, quisiéramos, no digo advertir, pero por lo menos iluminar, ellos después nos responsabilizan a nosotros. Cuando le decimos, mira, ten cuidado de ese lugar, es peligroso, van, les pasa algo, usted me lo deseó, usted me dijo porque usted lo deseó. No podemos decirle nada a nadie, porque cualquier advertencia les parece que es maldición. Cualquier advertencia ellos dicen, usted me está echando la sal, usted me está deseando el mal. San José, él se dio cuenta y dijo, ahí, el hijo de Herodes, ese es el que está gobernando. Yo voy a irme mejor por otro lugar porque ese es hijo de Herodes y debe tener siempre su mismo método de violencia, su misma represión. Estamos viviendo en un mundo donde necesitamos de proceder con prudencia. Y cuando hemos logrado salir bien, cuando a pesar de todo eso, hemos logrado alcanzar un estado de tranquilidad, de reposo, de paz. Cuando ya hemos logrado nosotros llegar a las metas, cuando ya somos profesionales, ya nos casamos, maduramos, hay una tentación grande que debemos aprender a vencer. Y es la última tentación. Entonces, dice el Evangelio según San Mateo, cuando vio el enemigo que no podía empujar a Jesús, de nuevo lo lleva consigo al monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús, apártate Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Esta es la tentación de establecerme con autoridad cuando yo tengo todo bajo control, tengo los reinos, tengo razón, todos tienen que hacer lo que yo digo, una tentación tremenda que solo la tienen los buenos y los exitosos. Porque si un hombre ha vivido una vida exitosa y ha logrado lo que él diga, es cierto, él tiene razón. Si ha logrado prosperidad económica, todo el mundo lo entrevista y él dice, hay que hacer esto, esto, ahí vamos, tiene razón. Y se nos olvida adorar a Dios, se nos olvida reconocer que donde hemos llegado no ha sido solamente por nuestra capacidad, por nuestros esfuerzos, que están bien, no solo de pan vive el hombre. Jesús nunca dijo, no necesita pan el hombre. Claro, se necesita tu esfuerzo, se necesita tu capacidad, pero mantén siempre ese grado de gratitud, de adoración, de postrarte, como dice Apocalipsis, de los ancianos que se quitan las coronas y las ponen delante del trono para reconocer que todo lo que soy y lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Cuando has logrado tener un matrimonio estable, una empresa estable, cuando tienes una vida saludable, cuando has logrado ya pasar por todas las cosas donde los demás están debatiendo y alguien te pregunte, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo es que usted ha logrado? Recuerda, adorarás al Señor tu Dios por la gracia de Dios. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Adora a Dios. Agradécele a Dios. ¿Y cuál es la forma para evitar que el orgullo, que esa es la tentación, el orgullo, la soberbia, llene tu corazón? Ponerte al servicio de otros. Ayudar a otros para que logren. Enseñarle a otros cómo alcanzar. ¿Oíste bien? Ayudar. No es mandar, no es ordenar y decir, es que ustedes fracasan porque no hacen lo que yo les digo. No, no, no. Es, te voy a ayudar a llegar donde la gracia de Dios me ha permitido llegar a mí. Perdonen que voy a hablar de algo muy personal. Pero es evidente, hermano. ¿Qué puedo decirle? Hasta puedo sonrojarme al decirlo. Cada vez hay más personas que se me acercan. Hermano Salvador, Dios lo bendiga. Mira, te puedo dar 1,000 testimonios. Es más, hasta estoy pensando en hacer un programa solamente para dar testimonios. Solo les menciono uno, o dos, o tres, lo que sea, lo que me alcance a decir, pero para decirles lo que yo estoy haciendo para combatir la soberbia, el orgullo, el haber llegado. Porque no es fácil, hermano, que usted me siga viendo en un canal de televisión como este. No es fácil. No es por mi cara bonita. Si cada vez les cuesta más maquillarme, es por gracia. La gente me dice, en Guatemala me pasó, entré a un restaurante de comida rápida y había un hombre comiendo con una niña como de 5 años. Me llama, señor, venga. Qué raro, dije, si yo no soy mesero, pero bueno, este hombre me quiere decir algo. Llegué y me dice, esta niña es hija suya. ¿Qué? Eso sí me asustó, hermano. Y dice, siéntese, le voy a contar qué pasó. Cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, yo le dije, no, yo no quiero otro hijo. Esa niña no puede nacer, o ese hijo no quiero que venga. Y en ese momento mi esposa se puso a llorar, me dice. Y yo, para no oír el llanto de mi esposa, encendí el televisor y le di volumen. Y no va a creer lo primero que aparece en la pantalla, me dice, no lo va a creer. Aparece usted. Y aparece diciendo, no mates a ese niño, ese hijo que no quieres, es el hijo que te va a hacer más feliz. Hasta ahí aguanté, ¡plá!, lo apagué. Y yo pensé, me dice, que mi esposa había puesto un cassette, un video, y vi la videocasetera, estaba apagada, era el televisor, no era un video, que estaba en puerta para decirme solo eso. Por curiosidad volví a encender. Y cuando lo volví a escuchar, usted decía, ese hijo que tú no quieres que nazca va a ser el hijo que te va a hacer verdaderamente feliz. Él te va a enseñar a ser papá. Ese hombre lloraba y me decía, esta niña me está enseñando a ser papá. Que Dios lo bendiga. Yo sé que Dios me ha usado. Porque llegar hasta donde he llegado, más de 40 años predicando, es solo por gracia. Pero ¿cómo combato yo el orgullo? ¿Sabes cómo? Estoy empeñado en que otros jóvenes logren aprovechar mi experiencia. Con los años que me quedan por vivir, ustedes ya lo han escuchado si me están oyendo. Mi sueño, sembrando esperanza. Cada año tengo un tiempo para reunirme con jóvenes. Y si ustedes quieren saber cuándo son esas oportunidades, pues solo entren a nuestra fanpage Salvador Gómez Oficial o al correo misionessalvadorgomez@hotmail.com o gmail. Entérese si usted sabe cómo enterarse. Pero una vez al año o dos veces al año, y ahora ya lo quiero hacer más, yo paro de predicar y reúno jóvenes predicadores y me paso 3 días con ellos, dándoles, como decían las abuelitas, la receta de mi arroz en leche. Muchas abuelitas solo te invitan a comer arroz en leche, pero nunca te dan la receta para que nadie lo haga como ella. Pasando nuestra experiencia, si usted es un empresario exitoso, ayude a jóvenes. Eso lo libra de la arrogancia, de los reinos del mundo me pertenece. No quiera hacer un monopolio. Este mundo camina hacia el monopolio. Todo mundo quiere comprar y le compro al otro y solo yo voy a tener y aquí yo soy. De oportunidades que otros lleguen a donde usted llegó. Vuelvo y digo, en mi campo, como predicador, perdonen la arrogancia, sé que estoy llegando a millones de personas. Le digo que me lo dicen. Yo voy en un vehículo, a la par mía se para anoche un señor y me dicen los que van, mira, el Señor te quiere saludar, bajo el vidrio. Dios lo bendiga, hermano Salvador, usted no sabe cómo me ha ayudado. Dios te bendiga. Pero a cada momento, gente que me dice, hermano, un programa suyo cambió mi vida. Yo estoy satisfecho, estoy feliz y podría decir como el anciano Simeón, ya puedo morir en paz, pero no. Yo no voy a morir en paz hasta no ver que otros estén desarrollando el don. Obviamente, yo no voy a hacer predicadores. Yo no voy a hacer comunicadores de la fe, facilitadores de la fe. Solamente les voy a decir a ellos los errores más grandes que he tenido y los aciertos más grandes. Preséntese vulnerable. Si usted ha logrado tener un matrimonio exitoso, en lugar de decir yo no sé cómo los demás no logran, no desprecie. Diga, yo también pasé por dificultades. Pero le voy a decir qué fue lo que me ayudó a alcanzar la tentación de sentirme como el dueño, de sentirme el Señor. Todo esto te lo daré. ¿A qué costo? Adorar a alguien que no es Dios. Adorarte a ti mismo. Peor todavía. Cuando tú, en lugar de decir que los demás logren, tú le dices, como muchos maestros, como muchos papás, ustedes jamás van a lograr lo que yo he logrado. Hay maestros que a los jóvenes en la universidad que empiezan a estudiar, mire, usted nadie va a sacar 100 o 10, depende la tabla con la que califique. Aquí 10 tiene solo el maestro. Contrario a lo que Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores. Esa es la vacuna. Para no envanecerte con los éxitos que el Señor te permita. Gratitud. Siempre recuerda de dónde Dios me sacó. Todo el camino que yo tuve que recorrer. Llegué hasta aquí por la gracia de Dios. Ahora que ya llegué, quiero que otros hagan el camino, que otros logren, que otros alcancen, porque Dios me ha permitido conocer, tomar experiencia, alcanzar el expertise que tengo, el desarrollo en el área que sea, el cocinero, el músico, pero que sepan de dónde empezó. Voy a cometer una infidencia, aunque le pedí permiso a la persona que voy a mencionar, porque está muy de moda, es uno de los reyes de la bachata, es uno de los más grandes bachateros, Romeo Santos, Anthony se llama. Estuve con él muchos días. Comimos y conversamos mucho, de muchos temas, pero yo le pedí permiso de decir esto, ¿y saben por qué? Porque me dijo Romeo Santos, al que todo el mundo oye ahora con esos conciertos que hace de bachata. Salvador, yo empecé cantando en el coro de la iglesia Santo Tomás en Nueva York. Mis primos me llevaron al coro de la iglesia. Y ahí el que dirigía el coro descubrió, me oyó cantar y dijo, oye, Anthony, tú tienes una voz especial. Y ahí dice, cantando en el coro, confié en mí, confié en mi voz y desarrollé lo que ahora soy. Solo lo abracé y le dije, Anthony, nunca se te olvide que es un don de Dios. Tenemos pláticas pendientes. Me dijo, la próxima vez que vengas, te voy a llevar a mi casa para que te quedes ahí y sigamos conversando. Hay gente a la que el mundo admira. Todos los reinos del mundo te los daré. Todo el éxito, toda la audiencia, toda la clientela va a ser tuya. Todos van a venir. Qué bueno que todos te oigan. Que te oigan. Agradecer y darle la gloria a Dios. Pero sobre todo, que todos te oigan decir, tú también puedes llegar ahí. Tú también lo puedes lograr. Yo empecé hace muchos años a hacerlo en Guatemala, formando otros predicadores, son maravillosos. Me alegro mucho cuando otros que me dicen, yo empecé oyendo sus cassettes, y yo empecé estudiando sus temas y me lo fui fusilando, esa es una palabra que usan mucho, lo fui agarrando ideas suyas, no son mías, son tuyas, son de Dios. Yo siempre cito la Biblia para que tú puedas ir a la Biblia y te brinques a Salvador Gómez. Ahora sí que voy a alentar a los piratas. Les digo, si los derechos de autor son de la palabra de Dios y por eso ni la gente reproduce, vende y hace de todo. Y digo, bueno, como dijo Facundo Cabral, me quitaron los derechos, pero me aumentaron mi gloria. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño absoluto. Todos los dones que Dios nos dio son para ponerlos al servicio. Y ahí es donde está verdaderamente la vacuna de la gente exitosa, para no caer en la soberbia, en el orgullo, en la pretensión de que todo mundo te admire. Simplemente reconoces cuál es el don especial que tienes, porque cada persona tiene un área. Unos son buenísimos para el negocio, unos son buenos para la enseñanza, otros para cocinar, otros sastres, otros jardinero, yo no sé el área donde tú te estés desarrollando, pero descubre y pon tu mejor empeño en servir, en darle a los demás, y cuando recibas a cambio, porque seguramente vas a ser próspero, porque todos los que han descubierto el don que tienen y lo dan a los demás reciben a cambio mucho, yo lo sé por experiencia. Pero ¿en qué, de qué es lo que debes ocuparte? Que otros descubran ese don y que lleguen a donde Dios te ha llevado a ti. Estas tentaciones no son para aquellas personas que no creen en Dios. Si ustedes notan, siempre Satanás comenzó diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. O sea, las tentaciones de la gente buena, que es la presunción, que es la arrogancia, la autosuficiencia, que es el orgullo. Todo eso Jesús nos enseñó a vencerlo y nosotros también lo vamos a vencer. Que Dios bendiga nuestros proyectos. Si usted quiere saber más de Sembrando Esperanza, de los cursos que damos, de evangelización creativa, de formación de predicadores, pregúntenos para que sea parte. Y si se organizan, ya estoy empezando en México, en Guatemala, les decía, empecé en Guatemala, estoy ayudando en México, en otras escuelas, estamos haciendo lo posible, claro que siempre seguiremos predicando, pero con los años que Dios me dé, seguiré formando predicadores. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros.